La Berenjena, tu concurso podcast. Número 17. El cuento de los pareados. Había una vez un reino pacífico y feliz, donde los pajarillos revoloteaban entre las amapolas, felices, muy felices. En todos sus rincones la gente era inmensamente feliz y todo el día sonreían, gracias a la planta de hoja de nueve puntas. Las alegres canciones sonaban en las despejadas noches de verano, y de día los niños jugaban en los jardines bellamente cuidados por sus madres. Pero no todo era felicidad, porque este reino no tenía ni rey ni reina, y nadie lo defendía de sus enemigos, pues su vecino era un malvado reino donde pululaban viejas arpías que lo único que deseaban era prohibir las risas y los cantos, y para ello habían decidido quemar todos los campos de amapolas y las plantas de hoja de nueve puntas. Este reino se llamaba Cretinia y su rey era el más aburrido de todos los reyes de todos los reinos. Por eso dejaba que sus viejas chochas hicieran lo que quisieran para divertirle. Llegados a este punto y dada la situación, en el reino feliz decidieron buscar un defensor y para ello convocaron un torneo. Pero dado que todos sonreían día y noche, no les pareció buena idea utilizar armas, porque a lo que más temían era sentir pena y llorar. Y claro está, si se golpeaban con armas, sangrar y llorar, todo era empezar. Así que ni cortos ni perezosos decidieron que su rey sería aquel que mejor hablara, y por tanto el que mejor pareado recitara. Fueron convocados todos y cada uno de los hombres y mujeres, pero dado que además de felices eran una panda de cobardes, solo se presentaron tres candidatos, y cada uno llegó desde las tierras donde moraba a demostrar su pericia con la lengua. El primero de ellos, Alfonso Zamora, llegó desde el noroeste del reino, de un lugar llamado Barcelona, tierra donde además de las nueve puntas, también tenían el cava, y por eso sonreían más y hablaban más que en las tierras de sus alrededores. Alfonso se preparó con esmero para conseguir la corona, y esto fue lo que dijo. Hola, soy Alfonso de Barcelona, y es para el concurso de la Berenjena. Y es que consideré un exabrupto mandar un vivirelucto, y no me di mucha prisa a enviar mis risas. Por eso, sin vacilación, os envío mi aportación. Si me clavas un cuchillo, no lo hagas en el pecho. Clávamelo en el culo, que tengo el agujero hecho. Hasta otra... Y los allá asistentes saltaron cantando y bailando, pues nunca habían escuchado tamaño pareado. Algunos no entendieron, pues nunca habían visto un cuchillo. Otros tampoco, pues no habían visto un cura en los días de su vida. Pero algunos se habían visto las dos cosas, y se plantearon que tenía toda la razón, y fueron de nuevo cantando y bailando en busca de herreros que crearan cuchillos para practicar el hermoso pareado. Pero como los herreros no eran tontos y sabían perfectamente lo que era un cuchillo y que en pecho o en culo el efecto era el mismo, fueron buenos y quitaron las puntas a los cuchillos y redondearon los filos para que no fueran fatales para los culos y los dueños de los culos. Y durante una semana celebraron el pareado. La gente sonreía más si cabe gracias a las nueve puntas, al cava que había traído Alfonso y a los cuchillos. Y yo me pregunto, ¿para qué le ponen punta y filo a un cuchillo si no sirve para nada? A la semana siguiente, y desde Mallorca, una isla donde la calma reina en cada casa, llegó Garcilaso con su pareado debajo del brazo. Este personaje era conocido en su tierra por ser un pequeño poeta y por tenerla grandiosa, así que decidió demostrar todo su potencial y recitó lo siguiente. Pues hoy con nosotros tenemos al poeta más pequeño de todos los tiempos, porque el más grande no sabemos quién es, y se llama Garcilaso, el del pene largo, y nos va a decir su pareado. Hola, ¿qué tal? Quiero hacer una pequeña aportación lo que es al mundo de las letras, desde mi humilde guarida, y bueno, sin más dilación voy a empezar. La butifarra catalana son como las tetas de una nana, mullidas, lindas y bien guarras, como me gustan las marranas. Un día había una, mirando de cerca la luna. ¡Qué pena, qué mala fortuna! que vivía en una comuna. Le propuse matrimonio y su cara tornó demonio. Ella dudó de nuestro final binomio por ser la única mujer de Antonio. Un beso a todos y sobre todo a todas vosotras. Llamadme cuando queráis. Así me gusta. Más vale que sobre que no que falte. Todos los oyentes se quedaron petrificados ante tamaña proeza, dado que acababa de demostrar que la capacidad de inhalación floral permite al hombre llegar a cotas insospechadas. Las damiselas de los asentamientos cercanos se dedicaron a elaborar butifarras por cientos, dado que se había corrido ya el rumor de que aquella butifarra que embelesaba a Garcilaso haría que éste se pusiera muy contento y recompensara al artífice con un buen golpe de su propia e inmensa butifarra. Por supuesto, nuestro querido Garcilaso quedó harto satisfecho con cada una de las butifarras que llegaron a sus manos, y ya nunca se acordó de aquella que le había rechazado. Y las doncellas también se quedaron bien a gusto, pues todas probaron la de Garcilaso y quedaron de acuerdo de que era la mejor del reino. No sabemos si será buen rey, dijeron, pero con esa boca y ese miembro yo me pasaría la vida sonriendo. Entre cuchillos y butifarrones aquello era una algarabía, y durante otra semana todos disfrutaron. Pero no se olvidaron de su cometido, y al poco tiempo apareció una tercera aspirante, pues no era un hombre, y dado que nunca se había reinado y no tenían los mismos problemas que en el reino de Cretinia, la escucharon con la mayor atención. Pues esta participante no dijo de dónde venía, y tenía a todos intrigados. Solo dijo su nombre, Towanda, y prometió vengarse de todas las viejas de Cretinia, y su sobrenombre desde entonces fue Towanda la Vengadora. Llegó la hora, y todos se pusieron en silencio salvo alguna risa tardía recordando la noche anterior. Y Towanda habló. Si tus manos son de oro y tus dedos son pinceles, pinta el coño de tu madre y no pintes las paredes. Un saludo de Towanda para todos los oyentes de La Berenjena, que esta vez no está como reportera en la calle, sino como participante. Participante y ganadora, claro. Qué tonta. Nadie dijo nada, pues todos se preguntaron quién era ese de las manos de oro, pues debía ser alguien muy extraño, y tampoco entendieron el pareado. Gracias a Dios, entre ellos había un no fumador que dijo: «Sea pues entonces que si no tenemos manos de oro, entonces debemos pintar las paredes». Y todos le jalearon, pues vieron que tenía razón, y parecía divertido. Entonces cada cual se buscó una brocha y pintura, y se dedicaron a escribir frases en las paredes. «Haz el amor y no la guerra», «No la pises, fúmala», «Tócame el nardo, Bernardo», «Te quiero, Valentina», «Tonto el que olea», «Más follar y menos pintar», «Se ofrece damisela para practicar cunilingus». Y de nuevo pasó una semana entera, hasta que se les terminó toda la pintura. Reuniéronse todos entonces, y los tres participantes se pusieron en fila delante de todos ellos. Conocidos ya los tres aspirantes a la corona, y mientras decidían quién sería el afortunado, montaron una fiesta con una gran hoguera en el centro de la plaza. Para amenizarla, trajeron de muy lejos a unos renombrados trovadores que se hacían llamar La Guarapita, y entre las canciones con las que les deleitaron estaba Sambil, una hermosa tonada que suena así. Just the one. Mientras vosotros, pequeños señores y asistentes a este torneo, decidís quién es el campeón y, por tanto, rey del reino a través de la encuesta activada en relatame.com/laberenjena, os voy a contar lo que aconteció en el reino de Cretinia, un hecho extraordinario, algo no corriente. Aunque esto puede implicar que los de la Sociedad General de Autores me pidan explicaciones sobre esta pequeña libertad que me estoy tomando. Esta pequeña historia era contada por los trovadores de la Polla Records a los pequeños súbditos para que no cayeran en desgracia, y dice así. Érase que se era en el reino de Cretinia que el porquerizo del rey se acostaba con un cerdo. Descubiertos los amantes, el rey los mandó encerrar. Pasado el tiempo y un día que se aburría el rey, fue a visitar al porquero. Estaréis conmigo de acuerdo en que eso es ser aburrido de cojones, ¿verdad? Y en su visita le preguntó como rey, como padre, ¿cómo es mi porquerizo que te acuestas con un cerdo? A lo que el porquero contestó, es costumbre de la corte, según yo tengo entendido, pues la reina todos los días hace lo mismo. Se puso el rey colorado y el porquerizo fue ahorcado. He enterado el populacho, incluidas las viejas arpías, esto solía decir. Sabio es su majestad, pues por lo que a unos premia, a otros se nos castiga. Y el cerdo quedó desconsolado. El puerco no lo superó. Esto demuestra el dicho aquel que dice, el rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Hasta aquí ha llegado el cuento de los pareados. El rey será descubierto en nuestro siguiente programa. Yo me voy, que me está esperando mi doncella con una hermosa butifarra para que la pruebe y le dé mi veredicto. ¡Hola! No os vayáis todavía, pues ha llegado a nuestros oídos que existe en tierras astures un par de pareadores que con un par recitan como campeones. Y ha ocurrido que en su viaje se han demorado y hemos ido a su encuentro para que nos reciten sus versos. Sea pues Ramón Corominas y Luigi, con todos ustedes. Dime, ¿quién burló al podcasteador? Fue Rafa Osuna, él lo hizo. ¿Pero no fue un tal Cortijo? Aunque lo dudéis, señor. Confiesa, cabrón. Confieso. Pues ¿quién fue? Fue Rafa Osuna. Ha quedado con estos versos claro que también en el Reino Feliz existen ovejas negras. Rafa Osuna, que gracias a la sangría veraniega creó a Pedro Cortijo y a todos o casi nos engañó vilmente utilizando las mismas armas que las arpías de Cretinia. Pero gracias a Ramón y a Luigi ya todo el pueblo está sobre aviso y ahora más feliz que una perdiz está celebrando la cuarta semana de festejos. Todos no. Porque Rafa Osuna, está asustado, muy asustado. Pero el cerdo quedó desconsolado. Esto es un atentado a la humanidad. Quítate del suelo, quítate del piso.